faltan 3 semanas para que vuelva a abrir Tecnópolis, y los que trabajan allí, los trabajadores y trabajadoras, estudiantes de la carrera en Ciencias Exactas y Naturales, no están... tiramos el nudo que tengo en la boca, no están informados sobre las condiciones en las que van a trabajar, y por eso vamos a charlar en comunicación telefónica con Lucía Pedraza, presidenta del Centro de Estudiantes en Ciencias Exactas y Naturales, para saber cómo vienen evaluando ellos esta novedad y qué condiciones laborales han recibido por parte del Estado. Hola Lucía, Rodrigo y Pacho, te saludamos desde aquí, desde FM Raíces Rock. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos un poco comentando la gacetilla que hemos recibido acerca de esta situación que los tiene un poco preocupados. Contanos cómo la vienen llevando y si han recibido algún tipo de notificación por parte del Estado por estos días. Bueno, yo soy parte de la Facultad de Ciencias Exactas, soy la presidenta del Centro de Estudiantes, y el Ministerio de Ciencia contrata hace varios años, desde el principio de Tecnópolis, en general alrededor de 500 estudiantes para trabajar en el parque, ya sea como guías o expositores, trabajando adentro del parque, con un convenio a través de la facultad. Este año el convenio, recién, ahora sí vimos el convenio, llegó mucho más tarde que lo que había sido otros años, y lo que nos preocupa es que las condiciones laborales que incluyen el convenio tienen, por un lado, un sueldo que es solo un aumento del 30%, que nosotros y los estudiantes que estamos circulando un petitorio consideramos que está por debajo de todos los aumentos de tarifas, ya sea de luz o de transporte, de un gasto cotidiano de un estudiante. Sí. Y además también estamos pidiendo que se incorporen al convenio otros reclamos laborales que nos parecen básicos de un trabajo para un estudiante, como por ejemplo que haya días que se paguen los días por parcial, los feriados y los domingos se paguen doble, que haya días por enfermedad también pagos. Nosotros estamos ahora juntando firmas en un petitorio que vamos a llevar al Ministerio de Ciencia y Técnica. El petitorio también tiene una modalidad virtual, ¿no? Claro, sí, lo pueden buscar desde el Facebook, el CESEN, y el que quiera pueda firmarlo. Estamos juntando firmas tanto de personas de la facultad como otras personas que apoyen el reclamo. Cuando decimos la facultad, estamos hablando de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. ¿Saben si Tecnópolis va a ser privatizado de alguna manera, si se va a cobrar entrada? No tienen noción de nada, ¿no?, respecto a esto. Claro, nosotros todavía no conocemos cómo va a ser el trabajo en el parque. Lo único que sabemos por el contrato que están firmando o que nos están proponiendo firmar los estudiantes, es que va a tener un día menos, por lo menos, de trabajo de los estudiantes exactas. Antes funcionaba jueves, viernes, sábado y domingo, y ahora funciona un día menos, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso no en el periodo invernal, sino en el siguiente periodo. Esa es la única diferencia que vemos del funcionamiento del parque. Lo otro no lo sabemos hasta el 15 que empiecen los trabajos, y si va a haber estudiantes trabajando, bueno, se verá cuáles son las condiciones de trabajo. Y aparte también hay algunas condiciones que se piden, de, por ejemplo, tener un ambiente para que los expositores puedan estar en los momentos en los que no están trabajando, que sea no frío, porque el lugar es muy frío, que tengan una vestimenta adecuada y adecuada a su talle. Hay diversos reclamos también que se incorporan. Y contanos un poco acerca de la importancia de esta práctica para los estudiantes de Exactas y de Naturales. Bueno, para nosotros es un trabajo muy importante porque primero que hay muchos estudiantes en la universidad hay muchos estudiantes que trabajan, cerca del 60% de los estudiantes de la UBA trabajan, y trabajan porque necesitan hacerlo para poder sostener sus estudios. Es nuestra facultad que tiene muchas horas de cursada. En primer lugar, el trabajo en Tecnópolis es para muchos una oportunidad de poder estudiar al mismo tiempo de trabajar de algo relacionado a nuestras carreras. Además del aporte divulgativo y que para nosotros Tecnópolis significaba. Hacen, bueno, tareas de divulgación. ¿Cómo son los trabajos allí? ¿Cuántas horas trabajan? Bueno, se trabaja por turnos, o sea, depende mucho cuántos turnos tome cada estudiante, y hay distintas tareas. Algunos son expositores en los distintos stands y otros son guías que guían a los contingentes por el parque. Y esta medida que ustedes vienen evaluando, este petitorio y demás, ¿consideran que está dentro del marco de una política educativa por parte del Gobierno Nacional, verdad? Claro, a nosotros nos preocupa esta situación en particular en este año porque vemos que el Gobierno Nacional viene avanzando en distintos sentidos sobre la educación pública. Ya nuestra facultad y en general toda la educación superior y todas las universidades públicas tuvimos que salir a reclamar algo tan básico como el presupuesto para que las universidades puedan funcionar. Y por ejemplo, el 12 de mayo hubo una movilización gigantesca e histórica donde toda la comunidad educativa universitaria, incluso por afuera de la universidad, salió a reclamar el derecho a la universidad pública porque nos parece fundamental para un país justo y soberano. Sí. Entonces, en ese marco nos preocupa que, por ejemplo, este año este convenio pasa, por ejemplo, también por el Ministerio de Modernización, que ya vimos lo que viene haciendo el Ministerio de Modernización en los distintos espacios del Estado, cómo viene recortando programas, incluso muy interesantes y muy importantes para la sociedad. Sí, también esto se enmarca, ¿no?, en la lucha histórica por el boleto educativo, imagino. Bueno, también eso es lo que te contaba, que a muchos estudiantes les sirven como sostén, en especial este año que todo aumentó. Un estudiante vive solo, de golpe tiene que pagar mucho más por la luz o por el gas, y solo por llegar a la universidad, como no hay, el boleto aumentó al doble, le sale el doble. Por eso también, además del presupuesto para la facultad, estamos recabando un boleto educativo, tanto en provincia como en capital. ¿Y cuál es la expectativa que tienen con este petitorio que van a llevar el jueves 7 a las 11 de la mañana al Ministerio de Ciencia? Bueno, nosotros esperamos que, en primer lugar, que nos reciban en el Ministerio de Ciencia y poder marcar los reclamos que tenemos los estudiantes y lo que queremos incorporar al petitorio. Nosotros estamos muy interesados en que la facultad pueda participar en Tecnópolis, porque por todo esto que te contaba nos parece muy importante, pero nos parece que no podemos permitirlo que se hagan bajo unas condiciones de precarización o con un sueldo que no corresponda. Todos esperamos que nos reciban y que